buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada, o a lo mejor nos estás escuchando pues desde nuestra web, radiotopo.noblezabaturra.org. Quién sabe, porque hay un montón de formas de escucharnos, de formas incluso de lugares, porque a lo mejor nos estás escuchando, ya puede ser desde el barrio de Torrero, ya puede ser desde Teruel, desde Huesca, desde Alacant, desde Granada, desde Madrid, desde el servidor asbarricadas.org, desde radioslibres.info, o bueno, o quién sabe, pues eso, mediante el streaming en un montón de sitios. Os agradecemos a toda la gente que también nos remitís y esperamos que os guste lo que estáis escuchando. También a los de Manresa, que nos los hemos olvidado, la gente de Radio Bala. Y en este grabado directo acratador de hoy vamos a hablar, entre otras cosas, de la 28ª Semana Cultural del Barrio de la Magdalena, que comienzan las fiestas el viernes 12, del 12 hasta el 24 de junio, las fiestas autogestionadas del barrio zaragozano de la Magdalena, que ofrecen decenas de actos, multitud de actos para todos los gustos y gustas, y públicos y públicas. Bajo el poco convencional y extraño lema de "Alguien voló sobre el gallo de la Magdalena", comenzará la semana cultural de este zaragozano barrio, que se revela frente a conveniencias y se pone dadaísta para diseñar una provocación abierta a muchos órdenes, al artístico, al cultural, al político, mediante decenas de actos y con su propio estilo organizativo, que es pues la autoorganización y la asamblea y la participación directa de los vecinos y vecinas del barrio. Como os decía, el 12 al 24 estas fiestas se extienden a lo largo de una larga semana de 13 días, una transgresión imprescindible que se toma el tiempo justo para recibir este verano como se merece. La Asamblea de la Semana Cultural de la Magdalena, desea poner el acento sobre el proceso de construcción de sus fiestas por encima de la cantidad y la calidad de sus propuestas, apostando por el hazlo tú mismo colectivo frente a la promoción institucionalizada. Es que en la Magdalena se celebra que es un barrio reforzando valores como la solidaridad, la autogestión, el antirracismo, el feminismo y la defensa de unos modelos urbanos pensados para las personas. Al margen de retóricas, el primer fin de semana comienza muy potente y cargado de actividad. Comenzará el viernes con la carrera de pollos de niños y de niñas, los juegos tradicionales en la Plaza de la Magdalena, el pregón, el cross nocturno y también la inauguración de la exposición Orsini Mon Amour, que hace referencia a las bombitas estas. Sí, las bombas como la de Mateo Morral. Por sí, ejemplo. Las de los anarquistas estos de la barbita vestidos de negro, ¿no? El caso es que, bueno, pues comienza el viernes eso con un cross, con un montón de actividades y también con una verbena feminista para bailar hasta las horas que deja el ayuntamiento, claro. Y el sábado 13 destacamos pues todas las comidas populares, la del sábado también. Y el concierto que van a tocar es para Trapo, My Expansive Aguarenes, Manolo Cabeza Bolo y Los Que No Dan Pie con Bolo. Que bien hablan inglés. También la ciclonudista, que será a las 6 de la tarde, que será desde la Plaza de España. Bueno, en fin, también hay un montón de cosas que podéis conseguir en los programas que están en diferentes espacios de la Magdalena. O en scmadalena.com. scmadalena.com. Y no podemos dejar de invitaros el domingo 14 al cuarto Magdalena Street Market, y por la noche se presenta el documental Radios Libres en Aragón a las 8 en el Solar del Conejo, pues que entre otras radios habla de esta que estás escuchando, de Radio Topo. Y bueno, pues un avance del primer fin de semana, al que seguirán muchos actos como la hoguera de San Juan en el Parque Buril, que será la noche del 23, ya casi para poner punto final a las fiestas. Oh, yeah. boscos no más producen balas. Campos de... Bueno, y me he liado aquí a explicar lo del el 28º, la 28ª Semana Cultural de la Magdalena, y se me ha ido de la pinza leer el sumario. Comenzamos con hablándoos de la próxima ciclonudista, que será, como os decía, el sábado. Seguiremos con un especial barrios, con una noticia que nos llega precisamente desde la Magdalena, con los la protesta de los vecinos de San Agustín, que piden la remodelación total de la calle de San Agustín y de otras calles aledañas. Y también hablaremos un poquito del Laurel de Torrero, un ejemplo de desidia municipal. Pasaremos, como no, a represión. Comenzaremos con una noticia de Zaragoza, y es que Antonio Aramayona ha sido denunciado esta vez por el delegado del gobierno. El martes sabremos si Alfons entra o no en prisión. Más noticias sobre los 8 condenados por Atura en el Parlament y represalias por apoyar a presos, esta vez en Lleida. En educación haremos también un breve educación, y hablaremos de que el profesorado del IES Pedro de Luna, también Instituto de la Magdalena, pide la paralización de la LONCE y se añade así a la gente de la plataforma en defensa de la enseñanza pública. En cuanto a antimilitarismo, hablaremos de la desmilitarización de las Bardenas Reales. En ocupación, Ana Botella acaba su alcaldía con el desalojo del Patio Maravillas, y finalizaremos con juicio a los de Valcárcel en Cádiz, creo que es. En cuanto a solidaridad internacional, Zaragoza volverá a pedalear por un Sahara libre, y galas de la Flotilla de la Libertad en Barcelona y Madrid. Y finalizaremos con internacional, hablando otra vez del Sahara y, como no, de Estados Unidos. Escucha Radio Topo también a través de los podcasts de los diversos programas. Entra en radiotopo.noblezabaturra.org y disfruta. Con estos, que es un grupo rarísimo, que son Die Hamburg o algo así, de Sudáfrica, pues vamos a comentaros la 13ª ciclonudista de Zaragoza. Bajo el lema "Excepcionales ante el tráfico", se va a celebrar una nueva edición de esta marcha reivindicativa este sábado, y decir que, bueno, pues es una marcha que trata de concienciar sobre la fragilidad de los ciclistas ante el excesivo tráfico rodado de la ciudad, además de fomentar el uso de la bicicleta como modo de transporte. Y es una marcha que, bueno, pues que es un producto que empezó en Zaragoza, un producto 100% zaragozano, y que luego se ha ido extendiendo a todo el, pues un poco a todo el mundo, o sea, es decir, a todo el orbe mundial. Sí, una movilización que empezó en Zaragoza y que luego pues se ha movido a todos los sitios. Y decir que, bueno, lo que se quiere es una ciudad más habitable, equilibrada, en la que el coche no imponga su ley de peligro, ruido y ocupación del espacio humano, nos dicen en el comunicado. Consideramos esencial facilitar las alternativas al automóvil privado, como el transporte público, caminar o la bicicleta. Y bueno, y sobre todo, pues lo que se pretende, pues es cambiar el concepto de la bici. Y bueno, y en todo caso, si no quieres reivindicar nada, decir que, bueno, pues que es un subidón andar en pelotas por el centro de Zaragoza, y que, bueno, pues que es una forma de liberar cuerpo y mente también. Y como os comentaba en el sumario, vamos a hablar un poquito de barrios, y vamos a comenzar con los vecinos de San Agustín, de la calle San Agustín, en el barrio de la Magdalena, que hoy va a ser muy magdalenero el programa, que piden la remodelación integral de la calle. Que esta calle es la principal vía de paso entre el Coso y la calle Asalto, y también es la que la gente utiliza para ir al centro de historias, la biblioteca María Moliner, el Parque Bril, o a sus casas o a sus comercios. Así, vecinos y vecinas y comerciantes de la calle han decidido movilizarse para pedir la dignificación de una calle y de sus aledañas también, como Barrio Verde, Alcover, que hace tiempo que llevan reclamando. El detonante ha sido la actuación realizada al principio de la vía dentro de la operación asfalto, unos trabajos que han sustituido, que han consistido en sustituir unos metros de adoquines por hormigón colorado, y según gente de la calle, que les parece una chapuza, que además solo han arreglado esa entrada, como si quisieran hacer un San Agustín de arriba y otro de abajo. Me parece muy gracioso este comentario. También, ante la falta de información sobre el alcance del proyecto, vecinos y vecinas y comerciantes han iniciado una recogida de firmas que se dirigirán a las diferentes instancias del ayuntamiento para obtener información de primera mano y solicitar una remodelación integral, ya que es evidente que es una estupidez que se quede asfaltado solo el principio de la calle y que el resto se quede con los adoquines sueltos y una calle pues bastante degradada, como habréis observado, y la gente que paséis por allí con las famosas los famosos adoquines escupidores que te ponen de agua hasta el cuello. También se ha pedido que se aborden trabajos en otras vías del entorno, como os decía, como por ejemplo Barrio Verde, Arcadas, Alcover o la calle Luzán también. Y a propósito de este tema, hay que hablar un poco de la forma en que se hace el urbanismo, o sea, cómo se hace una actuación absolutamente catastrófica, cuesta un montón de dinero, porque en esta actuación nos hablan los vecinos y vecinas. La verdad es que, claro, vale para una calle de Zaragoza, pero esto seguro que lo hemos podido ver en montones de puntos del Estado español. Se hace una actuación catastrófica, inadecuada, se jode el pavimento a los 4 días, se queda roto y pues empeora la calidad de vida de los vecinos por una actuación que cuesta mucho dinero y que encima se hace fatal. Y ya os hablamos aquí del laurel de Torrero, un árbol centenario que se secó de forma inesperada en octubre del 2012, sin que nunca se aclararan realmente las causas de dicha muerte. Han pasado 2 años y medio desde esa fecha y el ayuntamiento no hizo nada más que esperar a que se cayera por sí solo, a una costa de que podría herir a alguna persona y también haber daños materiales, caer encima de un coche, de una casa, etcétera. Este árbol tenía una altura de 17 metros y un diámetro de copa de 21,50 cuando fue estudiado para su inclusión en el catálogo de árboles singulares que editó el ayuntamiento en el 2006. Por lo tanto, sus raíces mantenían un peso importante y al morir el laurel estaba anunciado que un día u otro el árbol caería al no contar ya con la sujeción de las raíces vivas. Se trataba de un árbol que no solo constituía un patrimonio natural, cultural e histórico, sino también emocional para mucha gente de la ciudad. No fue entendido así por el ayuntamiento, que como con el conjunto del arbolado singular no dedicó ningún esfuerzo para su conservación cuando estaba vivo, y una vez muerto pues también se despreocupó de su suerte hasta que una volada de aire lo ha tumbado. Sus débiles raíces ya no podían aguantar más su peso. En esta ciudad los colectivos sociales y ecologistas llevan años demandando una mayor protección del arbolado en general y del singular en particular, con diferentes actuaciones como fiestas, protestas, reuniones, manifiestos, y el esfuerzo ha sido en vano, desgraciadamente, y no se ha conseguido ninguna protección real, dado que si bien existe una ordenanza nueva, en la práctica nada ha cambiado. La caída de este laurel es solo un indicador de ello. El tronco muerto del laurel se merecía pues un mejor final, como por ejemplo el haberse convertido en una escultura que permitiese mantener su recuerdo. De hecho, se propuso esta posibilidad, tal como existen múltiples ejemplos en otras ciudades. Los troncos convertidos en bonitas esculturas que constituyen un recuerdo y un testigo de la vida del árbol y además embellecen las calles. No ha sido este el caso y ahora sí que le tenemos que dar el adiós definitivo al centenario laurel de Torrero. S.O.S. High energy, you never seen death so fresh. When we mark, check hard. Death flows flex, yo, we off the must-up mark. Vamos ya con el primer panel de esta tarde. Suerte que vaya mejor. Adelante. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las tortugas ninja. Y comenzamos el bloque de represión hablando de Antonio Aramayona, que fue instado a declarar en comisaría. En realidad fue una detención sin haber detención, después de que el delegado del gobierno de Aragón, Gustavo, detención evidente quiero decir, Gustavo Alcalde, se querellara por la vía penal contra este profesor por la protesta que mantiene delante del portal de su vivienda situada en el Coso Bajo de Zaragoza. Tras abandonar el portal de la consejera de Educación, Dolores Serrat, donde comenzó este tipo de protestas permaneciendo diariamente durante 23 meses, Aramayona decidió comenzar una nueva reivindicación delante de la casa del delegado del gobierno el pasado 3 de junio, queriendo manifestar públicamente y en la calle su rechazo a los deshumanizadores recortes de los derechos y de las libertades por parte del gobierno presidido por Rajoy. El pasado martes, una patrulla policial se acercó hasta el portal con la intención de llevarse el cartel que Antonio portaba requerido por la fiscalía. Él se negó y sacaron una foto del cartel. Y la patrulla le advirtió que Gustavo Alcalde había interpuesto una querella contra él. La mañana del miércoles iba a ser más comprometida, ya que al poco de llegar al portal, un agente de la policía le comunicó que debía prestar declaración en la jefatura de la policía a la 1:00 p.m. La detención no se realizó en plena calle, ya que quedaría bastante mal ver a la Policía Nacional deteniendo a una persona discapacitada, y al menos tuvo tiempo de avisar a su abogada y salió libre alrededor de las 3:00 p.m. Pero eso sí, deberá comparecer ante el juez siempre que se le requiera. Si pasáis por el Coso Bajo y veis a Antonio en el portal, pues yo os animo a que echéis un ratico con él, porque además él lo agradece mucho. No cuesta nada quedarte 5 o 10 minutos y pues acercarle un café con hielo o una wicca, que la verdad es que pues él pues eso lo agradece un montón, y de paso pues te solidarizas con la lucha que lleva este luchador incansable por los derechos de las personas. This is Locke, the coolest song I ever heard in my whole life. All of you said I wouldn't make it. They said I was a loser. They said I was a no one. They said I was a psycho. Y seguimos hablando de represión, y esta vez nos vamos hasta Madrid. El próximo martes 16 de junio el Tribunal Supremo decidirá si Alfonso Fernández, más conocido como Alfón, entrará finalmente en prisión. Este joven vallecano fue condenado a 4 años de cárcel el pasado 8 de enero por tenencia de explosivos durante su participación en la huelga del 14 de noviembre del 2012. Alfón siempre negó los hechos y se apuntó a un montaje por parte de agentes de la Brigada Provincial de Información, más conocida por las siglas BPI. Los magistrados consideraron probado que el joven portaba una bolsa con un supuesto artefacto solamente con las declaraciones de la policía, porque no hubo ningún otro tipo de pruebas. De hecho, el abogado de Alfón, Erlanz Ibarrondo, denunció ante los medios que no había ningún motivo, ni en términos jurídicos ni en términos absolutos, ya que las únicas pruebas eran los testimonios. Alfón también denunció ante el juez que este había sufrido interrogatorio con agentes encapuchados y que fue amedrentado durante los mismos. Entre los puntos más polémicos de la actuación policial se encuentra el hecho de que la misma patrulla que confiscó el material explosivo lo manipuló y lo trasladó a dependencias de la BPI. En lugar de ponerse en comunicación con los TEDx tras su detención, Alfonso fue recluido en la prisión Soto del Real bajo el régimen FIES de forma preventiva. Su familia y el colectivo Madres contra la Represión y un mogollón de gente del resto del Estado impulsó una campaña de apoyo a Alfonso que comenzó en las redes sociales con la etiqueta de Almadilla Alfonso Libertad 16J. Por el otro lado, va a haber una asamblea de la parroquia de San Carlos de Borromeo en Vallecas para preparar posibles acciones ante pues el posible, esperemos que no, ingreso en prisión de este joven. Yeah, that's Puff. Yolani, do that thing. Yeah. They gon' make fear like a smack in the face. Rappers are fucking boring and you're bashing their brains. What happened to all the cool rappers from back in the day? Nowadays all these rappers sound exactly the same. It's like one big inbred fuckfest. Now I do not wanna stop. Pues esto tan raro que estáis oyendo a lo largo del programa son Die Antwoord, que para los que estén puestos en música así rabera o rara o rap, pues son una gente de eso, de Ciudad del Cabo, que cantan en inglés, afrikaans y xhosa. Y pues seguimos con Represión hablando de la gente, de los 8 condenados a 3 años de cárcel por el Tribunal Supremo después del cerco al Parlamento. La Fiscalía los ha comparado con ladrones y traficantes y solicita que ingresen de inmediato en prisión. Esto de comparar a la gente que lucha en la calle con traficantes y ladrones, pues la verdad es que nos ha llamado la atención porque para ladrones ellos. Y el rechazo de para aplazar su entrada en la cárcel hasta que el gobierno decida sobre su indulto, pues es una petición bastante acogida a derecho, porque la verdad es que en otros casos parece ser que se ha dado así. Os recordamos además que la Audiencia Nacional absolvió a todos los imputados y que fue el Tribunal Supremo el que revocó la sentencia y los condenó a 8 de ellos a 3 años de cárcel. Pero la fiscal de la Audiencia Nacional, Teresa Sandoval, ignora la alusión de los recurrentes a que la pena contra las altas instituciones del Estado no había sido impuesta en ninguna circunstancia anteriormente. El caso es que, comparándolos con traficantes y ladrones, es partidaria de su inmediato ingreso en prisión. Nos imaginamos que para evitar que estas personas al final sean indultadas. Os recordamos que el 15 de junio del 2015... junio del 2014 o 2013. Es que hay unos cientos de personas respondieron a la convocatoria Touré en el Parlament en contra de los recortes en materia social que iba a aprobar aquel día el Parlamento Autonómico Catalán. El caso es que finalmente la sesión comenzó con 11 minutos de retraso y todo esto y el enfrentarse a los políticos cara a cara ha acabado con sentencias tan brutales como 8 personas condenadas a 3 años de cárcel por defender los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Y otro caso de represión, que además pues cada vez estamos más acostumbrados y más acostumbradas, sobre todo en el entorno libertario, es que cuando pues de alguna manera haces público y evidente tu apoyo a los presos, siempre hay represalias. Y esta vez se trata de, explican desde la Comisión de Apoyo a estos 3 jóvenes de Lleida, que pues han pedido 6 años de cárcel, 4 años de cárcel para 2 jóvenes de Lleida por un supuesto delito de obstrucción a la justicia y otro de amenazas, y 3 años para otro chico, y a un pago de 20.000 euros. Los hechos se remontan al 2012, cuando Juanca Santana Martín, preso en el centro de Ponent, fue a juicio acusado por los funcionarios de la prisión a los que previamente Santana había denunciado por abusos y maltrato. Estos chicos, los tres jóvenes, participaron en la campaña Cárcel Igual a Tortura y asistieron como audiencia al juicio en mayo de ese año en apoyo a este preso. En septiembre siguiente, uno de los funcionarios que testificó en el juicio pasó cerca de la Plaza de San Juan, lugar en el que se celebraba una concentración de apoyo a las personas presas y en denuncia de la tortura, y el funcionario acusó a los jóvenes de haberle amenazado de muerte tanto en la concentración como durante el juicio. Todo esto porque fue increpado acusándole de ser carcelero, que es lo que es por otra parte. Sin embargo, el abogado Benet Sarellas, abogado de estos jóvenes, afirma que en ningún momento de la vista oral la jueza levantó acta ni advirtió a ninguno de los asistentes por su comportamiento. Entonces no se entiende lo de que a estas personas se les acuse de amenazar a una persona de muerte en un juicio cuando ni siquiera hay ninguna constancia de ello. A raíz de la contradenuncia de los funcionarios, el juzgado archivó la denuncia de abusos por parte de Santana a los funcionarios y fue condenado a 9 años más de cárcel. Y los jóvenes fueron acusados de una falta de amenazas que la Generalidad aprovechó para personarse como acusación y se llevó a la vía penal con este resultado. Digital zone, the sound of boom on the microphone. I'm scoping, third eye strobing, mind open, sweat streaming, flesh gleaming, best feeling, high energy speaking, deep meanings, freak when I see things, like this chicken, a G-string, can I touch you, friend? B-boy, B-boy, al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! Escuchad, por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. No es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Sí, mi sargento! Y ahora un paréntesis para hablar de educación y la asamblea del profesorado del IES Pedro de Luna en el barrio de la Magdalena de Zaragoza ha mostrado su apoyo en un comunicado al manifiesto por la paralización de la LOMCE en Aragón y advierten de que de no retrasar su implantación el comienzo del curso puede ser caótico, el comienzo del curso 2015-2016 el próximo otoño. Muestra su apoyo al manifiesto por esta paralización, por la paralización de la implantación de la LOMCE, suscrito entre otros por la Plataforma por la Defensa de la Escuela Pública. Este profesorado considera que la aplicación de la LOMCE en secundaria y bachillerato el próximo curso es inviable, ya que pues la premura y la incertidumbre que acompaña esta ley hace muy difícil, por no decir imposible, la necesaria planificación y organización de los centros escolares. A su juicio, cuestiones importantísimas como la modificación de las plantillas, ya compleja por la contratación de profesorado interino un día antes del inicio de las clases, hacen imposible la necesaria planificación, la coordinación y la concreción de los proyectos curriculares. Otra cuestión que también comentan a tener en cuenta es la imposibilidad de llevar a cabo la necesaria información y formación de las y los docentes sobre las novedades de la LOMCE. A todo lo anterior, el profesorado sumó otros asuntos que también inciden en la planificación y el desarrollo del curso escolar. El curso pasado ya hubo serios problemas con la implantación de la FP básica y los nuevos espacios que su implantación requería obligaron al centro a realizar obras en los espacios existentes, esto en este instituto como en otros institutos. Obras que comenzaron más tarde de lo previsto, que no acaban los días que debían haber acabado, y hacen que el comienzo del curso escolar pues sea incómodo y bastante difícil de llevar, tanto para profesores como para los alumnos y alumnas. También advierten de que un gobierno en funciones resulta improcedente para continuar un proceso de implantación de una ley que rechaza una gran parte de la sociedad. El cambio de gobierno coincide con uno de los periodos más complicados en el sector educativo, los meses de junio y julio, que son los meses en los que se cierran todas las tareas de planificación y coordinación para el siguiente curso escolar. Reclaman a los responsables políticos y administrativos, tanto de Aragón como del Estado, un respeto al alumno, a sus familias y también al profesorado, ya que la calidad de la enseñanza está ligada a este respeto, y exigen la paralización de la aplicación de esta ley, que por otra parte no gusta ni a la mayoría de los profesores, ni a la mayoría de los alumnos, ni a la mayoría de la población en general. Y este fin de semana fue la marcha contra el polígono de tiro de Las Bardenas, y 800 personas marcharon por la desmilitarización del llamado paraje de Las Bardenas Reales. La 28ª marcha por la desmilitarización de Las Bardenas contó con activistas de Nafarroa y Aragón que, junto a la desmilitarización del polígono, reclamaron un aumento del gasto social frente al militar, la salida de la OTAN y el fin de sus bases. Decir que bajo un sol de justicia marcharon los y las activistas de la Asamblea Antipolígono, de Bardenas Ya y de la Plataforma No a la Guerra de GEA y Pueblos, así como gente de partidos políticos y de organizaciones y sindicatos. Las tres plataformas convocantes leyeron sus comunicados, incidiendo en el desarme, la paz, el fin de la industria militar y contra el imperialismo, origen de todas las guerras, y por la recuperación del espacio del Parque Natural para la sociedad civil. Decir que hubo por la tarde una asamblea donde se estuvo hablando de la desmilitarización del Parque Natural, y el pasado miércoles, como ya os comentamos, se había realizado un homenaje a Gladys del Estal, asesinada por la Guardia Civil hace 36 años cuando protestaba contra las nucleares y este mismo polígono de tiro. Las autoridades sanitarias advierten del peligro que supone el consumo continuado de sustancias psicotrópicas y alucinógenas. Este anuncio es de un medicamento. Si tienes dudas, consulte con su camello habitual. Infórmese y elija la sustancia adecuada para cada situación. Recuerde, de la piel para adentro, usted es su único soberano. Y del 15 megaditano surgió la iniciativa de recuperar para la ciudadanía el edificio Valcárcel, un antiguo hospicio y colegio abandonado 9 años atrás por la administración. Un edificio de 18.000 metros cuadrados, construido en 1763 y declarado bien de interés cultural frente a la playa de la Caleta, un entorno precioso, emblemático de la ciudad, que era propiedad del Marqués del Real Tesoro, que los legó a los pobres de la ciudad. La Diputación de Cádiz decidió venderlo a la empresa Zaragoza Urbana para que instalara un hotel de 5 estrellas. Por cierto, Zaragoza Urbana es la dueña de algunos hoteles de aquí, como por ejemplo el Hotel Palafox y de los cines Palafox y Cervantes, creo. Bueno, el caso es que los plazos de ejecución y de los pagos de este hotel no se cumplieron, y la propiedad del edificio se quedó en un limbo jurídico con Zaragoza Urbana intentando devolvérselo a la Diputación, que no lo aceptaba. El caso es que en 2011 el edificio fue recuperado para la utilización de las personas, y recuperado este edificio dio cabida en sus 7 meses de existencia a actividades pues de las que siempre os hablamos, presentaciones de libros, charlas, mesas redondas, conferencias, ciclos de cine, congresos de abogados, encuentros de pescadores, comedores populares, En fin, todas ellas, por cierto, gratuitas y organizadas por las iniciativas de los barrios. Eso sí, el 11 de enero del 2012, coincidiendo con el bicentenario de la Constitución de Cádiz, la PEPA, el edificio se desalojó sin previo aviso y al día siguiente se convocó un acto de protesta en la Facultad de Filosofía y Letras durante la conferencia del juez Grande Marlaska dentro del ciclo Diálogos por la Libertad. El acto concluyó, como su propio nombre indica, con un diálogo por la libertad que consistió en una carga policial que irrumpió en la universidad sin autorización cuando las personas estaban participando en una protesta. Y estos hechos acabaron, como su propio nombre indica, Diálogos por la Libertad, en varias acciones judiciales aún pendientes de resolver. Por un lado, la denuncia de la policía fue rebajada en el juzgado delito de falta y se consideró prescrita. Y por otro lado, quedan pendientes otros juicios, uno a dos personas detenidas tras las protestas que se les acusa de resistencia y otro por la ocupación de Bar Cárcel en el que hay 5 imputados. Estos juicios están previstos para el 1 de julio. La Asamblea del Valcárcel recuperado celebró el pasado sábado una jornada de solidaridad con estas personas y también para recordar una actuación que dio lugar a un espacio liberado que acabó, como muchas veces estos espacios liberados, con represión y juicios. Y la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, se ha despedido de la alcaldía con el desalojo esta mañana del Centro Social Patio Maravillas. Alrededor de las 7:30 varios agentes han desalojado el edificio, que en ese momento se encontraba vacío, tapiando puertas y ventanas del inmueble sin que se produjese incidentes. Os recordamos que la amenaza pendía sobre el Patio Maravillas desde febrero y que en este programa además habíamos criticado y estábamos en contra del intento de negociación por parte de Patio Maravillas con el ayuntamiento, y pues el tiempo nos ha dado la razón porque esa negociación ha quedado con el desalojo. Y es que no os podéis fiar de los políticos, parece mentira que aún no os hayáis enterado. Que la gente no lee a los clásicos, porque en el Fausto de Goethe lo de pactar con el diablo, aunque en principio parece bien, luego le va fatal. Arroja la bomba, desbuca metralla, coloca petardo, empuña el sol, propaga tu idea. Atención, esto es un aviso de bomba, no es un simulacro. Antes de que el aburrimiento nos estalle en la cara, lanzamos nuestra explosión de formatos y proclamamos nuestra inconveniente alegría entre tanta grisura. Nos reivindicamos irreverentes, aunque no reivindicamos nada. Nada y todo. No son estos tiempos en que la realidad parece estar dispuesta a contar nada. Nada es duradero, todo está sometido al discurso de la mercancía. Todo es mercancía y espectáculo, pero suele ser mediocre. No sabemos si nuestro espectáculo vale tanto, pero esperamos que os estalle en la cara. Las viejas consignas ya no sirven, ya no hay sociedad del espectáculo, la société es de espectacle. Nuestra expresión creadora os ama. Tenemos una bomba y tiene nombre, Orsini. Orsini, mon amour. Pues esto es el manifiesto de Orsini Mon Amour, que es una exposición que se inaugura este viernes. Y bueno, buenas tardes, Paloma Marina, artista zaragozana. Hola, buenas tardes. En primer lugar, bueno, ¿qué es una Orsini? Bueno, pues un Arsini es una bomba que se activa por contacto y explota al impacto. Vaya, vaya. Me parece que es una bomba que aquí ha sido muy conocida, ¿no? Fue la del ramo de flores con sorpresa, ¿no? Que, sí, que es la que lanzó el anarquista Mateo Morral contra la carroza real de Alfonso XIII. Uh-huh. Y bueno, aunque vuestro cartel, por lo que veo, el cartel de vuestra exposición es una bomba, bueno, ¿de qué va vuestra exposición? No sé, ¿es una provocación? ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que vais a hacer a partir de este viernes aquí en Zaragoza? Bueno, pues la idea es la explosión, ¿no? Todo aquel que tome contacto con la exposición, pues que haya que le detone algo dentro, ¿no? Que, bueno, hacer pensar un poquito, pero tampoco... No queremos adoctrinar a nadie, ¿no? Vamos, personalmente a mí no me interesa. Uh-huh. O sea, es una exposición en la que participáis, además, habéis querido que sea una exposición colectiva. Bueno, cuéntanos un poco quiénes, leo aquí los nombres, Javier Joven, Lorena Sanz, Miguel Ángel Gil, Paloma Marina y Val Ortego. Alguno de ellos, pues bastante conocido también en nuestra ciudad. Bueno, ¿quiénes sois? ¿Qué tenéis en común? Pues tenemos en común que amamos el arte, que nos emocionamos, ¿no? Y que somos compañeros de exposiciones y bueno, y lo vivimos con mucha intensidad, cada cosa que hacemos juntos. En concreto he elegido a estos compañeros pues porque me emocionan y porque creo que además son muy buenos dentro del panorama artístico aquí en Zaragoza, son estupendos. Sí, porque además son unos... Bueno, me parece que sois, aunque sois cinco artistas, pero los cinco tenéis disciplinas muy diferentes, ¿no? Sí, bueno, en realidad Javi Joven y Val Ortego son pintores, pero bueno, pues el uno es más expresionista abstracto, el otro es más figurativo y popero. Lorena Sanz ahora está dando sus primeros pinitos ya por libre y aunque ya tiene una trayectoria muy buena... con el tema de la cerámica. Miguel Ángel Gil es artista conceptual y hace poesía visual, y yo, bueno, la verdad es que hago lo que me apetece, ¿no? Pero sí que es en el terreno de la fotografía, ya llevo años, en el de la danza también ahora, en el de la pintura, bueno, trato de expresarme a la máxima, ¿no? O sea, llegar a mi máximo, sí. Uh-huh. Y bueno, también en estos recursos creativos, que bueno, pues ¿qué consideráis? ¿Que sois una, que lo vuestro es que el arte, si no es institucional, es una cosa para minorías? O bueno, ¿por qué habéis optado por hacerlo, además empezando la Semana Cultural de la Magdalena? Bueno, pues ¿qué opinas de este arte un poco independiente que cada vez se ve menos, por desgracia? Bueno, pues la idea de hacer esta exposición en la Semana Cultural de la Magdalena es un guiño a la sala ya perdida aquí en el barrio, que es el que pintas, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué me has dicho? No sé. Bueno, también, que ¿por qué no optáis por la vía institucional, ¿no? O sea, la vía institucional. Bueno, a mí personalmente no me interesa. No, llevo muchos años sin trabajar con la institución y me gusta ir por libre, me gusta tener mi espacio y bueno, es costoso y eres menos visible, a veces lo puedes vivir con cierta frustración, pero tampoco me apetece estar ahí, no me apetece estar tan a la vista, ni me apetece decir, ni me apetece que me diga lo que tengo que hacer, es lo que faltaba, o sea, en una de mis pasiones que ya me la dirigieran, nada, para nada, fuera, cero. Porque lo de vivir de esto está complicadillo, ¿no? Bueno, muy complicado. Y más en estos últimos tiempos, ¿no? Pero bueno, seguimos los mismos. O sea, quien ama el arte y quien lo vive y quien necesita expresarse, sigue. Es intrínseco a nosotros y bueno, quizás tiramos más hacia un arte más pobre, ¿no? Pero no deja de ser arte. Y bueno, ahora métenos caña a los movimientos alternativos, libertarios, todo esto. ¿Tú piensas que la gente que, bueno, pues que está metida en la alternatividad, pues no se corta a la hora de ir a un concierto o cosas así, pero ¿tú crees que hay poco seguimiento del arte dentro de, bueno, del concepto amplio de izquierda, movimientos sociales, movimientos alternativos? bueno, quizás somos un poco los parias, ¿no? Pues bueno, se nos tacha de egocéntricos, se nos tacha de, pues no sé de quién se nos tacha. La verdad es que muchas veces echamos a la gente de menos. Uh-huh. Y además es a la gente a la que queremos que vaya destinado nuestra expresión, ¿no? Entonces, no sé, aquí hay un punto negro, ¿no? Uh-huh. Sí. Aquí hay algo que tiene que detonar. Necesitamos apoyo y quizás realmente, por mucho que nos empeñemos en ser reconocidos, no es así. Yo creo que el pueblo es el que te reconoce, ¿no? Y con trabajo y años, pues bueno, pues poco a poco nos vamos haciendo nuestro lugar y nos lo van dando. Pero sí que necesitamos apoyo y bueno, un poco de mimos máximos en el arte de izquierdas, por favor. Del Frente Nacional, Barcelona, ciudad abierta, ya no tiene quien la defienda. No se levantan barricadas, nadie tras los parapetos, lejanas noches. Y bueno, paloma marina, fotopintora, bailarina y no sé cuántas cosas más. Folclórica. ¿Algo más que añadir a propósito de tu exposición? Pues nada, que os dejéis caer por la exposición, que está hecha con mucho mimo y mucho cariño, y que ahí estaremos en el Espacio Incógnito, en la calle Arcadas 34. Se inaugura mañana viernes a las 8:30 y la tendremos abierta hasta el 25 de junio. El horario, a ver, es de 7 a 9 de la tarde y los sábados de 12 a 2 y de 7 a 9 igualmente. Uh-huh. Así que, por favor, déjense no caer. No os lo podéis perder. Pues bueno, una cosa diferente aquí en El Acratado, que muchas veces no hacemos grandes incursiones en el arte, pues no está de más el que, bueno, que alguna vez venga una voz diferente. Bueno, y felices fiestas, ¿eh? Que esto empieza ya. Sí, es verdad. Empieza la Semana Cultural de la Madalena, unas fiestas autoorganizadas de la que ya hemos hablado en este programa y que lleva 28 años funcionando. Pues muchas gracias, Paloma, y nos vemos haciendo arte, a lo mejor. Sí, venga, gracias. Gritos del pueblo me llevan, gritos del pueblo me arrastran. Parten el corazón y me aventan la garganta, los bueyes doblan la frente. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y vamos a comenzar con Solidaridad Internacional, hablando de dos galas solidarias en apoyo a la Tercera Flotilla de la Libertad. Y vamos a empezar con una noticia del Sáhara de aquí de Zaragoza, pero mi compañero ha tenido que salir un momento. El caso es que las galas estas se van a organizar para sacar dinero para esta flotilla y toda la gente que va a actuar, como por ejemplo Leo Bassi o Pepe Villuela, no van a cobrar y pues todas van a ser absolutamente solidarias. Os recordamos que la Tercera Flotilla de la Libertad en las próximas semanas volverá a dirigirse a Gaza con el objeto de romper el bloqueo ilegal impuesto por el gobierno israelí a Gaza. En estas galas, que una será en Madrid y el actor Juan Diego Boto será el maestro de ceremonias, van a actuar gente como Leo Bassi o Pepe Villuela, y la taquilla se abrirá 2 horas antes para la entrada y la recaudación irá, como os decía, íntegramente destinada a la Flotilla de la Libertad, lo mismo que el Gaza Cabaret de Barcelona, con artistas de clown, música y magia. Pues con también un montón de gente que va a participar gratuitamente. La semana pasada os recordamos que Marianne, uno de los barcos integrantes de la Tercera Flotilla de la Libertad, zarpó desde Suecia, llegó a costas gallegas y luego a costas andaluzas para finalmente hacer la última parada en Palermo, Italia, y unirse en un punto que no se ha hecho público aún en el Mediterráneo con el resto de la flotilla, que pretende llegar a las costas de Gaza a finales de este mes. Como en las anteriores campañas, el objetivo de la flotilla no es solo llegar a Gaza, sino llegar a las conciencias de todo el mundo, para volver a poner el foco mediático en Palestina, donde día a día se sigue sufriendo una ocupación militar y un bloqueo que matan, por una parte, rápidamente la población cuando la bombardean, y por otra, lentamente, con este bloqueo que condena a la sociedad civil, a los civiles, a tener problemas en lo referente a cualquier asunto de sus vidas, desde la salud, la educación, la vivienda, cualquier cosa. En fin, esperemos que se recaude mucha pasta y que este año no pase como el año en el que el ejército israelí atacó el Mavi Marmara con 9 personas asesinadas por este ejército, por el ejército de sionista. En fin, que esperemos que esta vez lleguen a Gaza y puedan llevar a cabo sus acciones de ayuda a la gente, a la población civil que tanto lo necesita. Y va a haber diferentes actos en solidaridad con el Sáhara ahora que llega esta temporada. Y bueno, pues en concreto aquí en Aragón, en Zaragoza, la Asociación de la Comunidad Saharaui Aragonesa organiza la bicicletada Sahara Libre por las calles de la ciudad, en colaboración con otras asociaciones y organizaciones sociales y políticas. Será el sábado 27 de junio, para que estéis al loro. En concreto, conmemoran el 20 de mayo, aniversario del Frente Polisario, una fecha histórica para el pueblo saharaui, y aprovechan para hacerles un recibimiento a los niños y niñas saharauis del programa Vacaciones en Paz, que llegan el próximo 23 de junio a las 8 de la mañana al aeropuerto de Zaragoza. Y bueno, pues apuntaros ahí, ir en bici, que es muy sano, y terminaréis comiendo cuscús en el Parque de la Granja. Un recuerdo, por supuesto, a la huelga de hambre que está llevando a cabo Takbar Hadi, que está en huelga de hambre para que le devuelvan el cuerpo de su hijo asesinado por Marruecos. Y pasamos a hablar de internacional, pero no nos vamos del Sáhara. Y es que ha sido detenido en el Aaiún el activista saharaui Salah Labsir por cargos de violencia contra la policía. Fue este fin de semana cuando se produjo esta detención de Salah Labsir, un saharaui activista contra Marruecos en el Sáhara Occidental entre los años 2005 y 2013. Trabajó en el llamado equipo mediático durante estos años hasta que tuvo que exiliarse a los campamentos de refugiados por su propia seguridad. Marruecos tenía sobre él una orden de búsqueda y captura por violencia premeditada, entre otros delitos. Y Labsir decidió poner fin a su exilio el pasado fin de semana, conociendo los riesgos de su decisión, y fue apresado en el Aaiún. Este joven activista está acusado de destrucción de instalaciones de utilidad pública en los sucesos que tuvieron lugar en el 2013. Labsir, que es natural de Smara, esta ciudad en la que reside su familia, grabó un vídeo en el que explicaba que se marchó del Sáhara por su propia seguridad y que su posible detención, como se ha sido, no tiene nada que ver con lo de destrozos de material público, sino que tiene que ver con su compromiso con la libertad de su pueblo y con haber participado en medios de prensa saharauis. El regreso al Sáhara Occidental era para ver a su familia y también decía en este vídeo a las organizaciones internacionales de derechos humanos que tomaran las medidas necesarias en el caso de que, como ocurriera, fuera detenido. Que la situación de detención no es solo la suya, sino la de muchas, muchas personas todos los días en el Sáhara Occidental. Y finalizamos las noticias con una buena noticia, aunque por desgracia llega muy tarde, y es que por fin ha sido bloqueado el expantera negra Albert Wolfos después de 43 años de cárcel. habían hecho todo lo posible para que no saliera a libertad, pero finalmente el juez se ha negado a que se llevara a cabo un tercer juicio y ha ordenado su inmediata puesta en libertad para este viernes ya, para mañana. Decir que este activista por los derechos humanos de los afroamericanos estaba acusado falsamente de haber asesinado a un guardia en prisión. Y esto ha sido todo en el acratador de hoy, un acratador que nos ha salido con mucho sabor local, pues con muchas cosas a nivel local y que, bueno, que esperamos os haya gustado especialmente. Así que nos vamos a despedir, como de costumbre, hasta la semana que viene, que seguiremos en plena Semana Cultural de la Magdalena con un pletórico Salud y Anarquía.